que Violeta Paivancacara le pone a una de sus canciones un título en catalán, era El río de los pétalos, si lo traducimos al castellano. Pero las letras estaban en su lengua materna, el finés, de donde ya procede, en Finlandia. Este era uno de los temas del EP Kukia, el tercer lanzamiento en dicho formato de Paivankakara, y se trata de un disco publicado de manera conjunta por los sellos Element Perspective y La Gramola. Curiosamente, hemos detectado que la música de Violeta Paivankakara tiene bastante repercusión en Japón. Las reseñas que han aparecido hasta ahora de este EP han sido sobre todo en blogs de dicho país, y en cierto sentido hay una sintonía entre lo que hace esta artista finlandesa y algunas de las propuestas del sello nipón Totococo, por ejemplo. Bueno, pues seguimos adelante en esta selección musical de los martes aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Lo que viene ahora es un ejercicio de música experimental, conjugando el formato canción con otro tipo de sonidos. Se titula Moon, Luna, y lo firma Reuben Ingall. puede llegar a resultar desconcertante, desde luego, la propuesta de Reuben Ingall, que es un músico de Canberra, en Australia. Todo esto surge de los sonidos procesados de su guitarra y su voz. De esta manera crea temas como el que acabamos de escuchar, Moon, Luna, incluido en el más reciente EP de Ingall, que se titula Delt y aparecía en concreto el 1 de noviembre del año pasado. Estamos ante un artista polifacético, no solo tiene en su discografía varios discos de este tipo, sino que también hace remezclas, tiene una faceta de disc jockey bajo el nombre de Dead DJ Joke, asimismo dirige dos programas de radio, en fin, todo un personaje polifacético, como hemos comentado. Y de esta manera llegamos ya a la primera sección fija de los martes en Intangible 23. Se trata, por supuesto, de la grabación histórica. Tenemos a Eddie Cantor y una plegaria de la soltera moderna, The Modern Maiden's Prayer. Grandma was a girlie, it was a custom. Each night before she put up her hair and curls, to kneel and tell her troubles to the angels. And that was the way with all the good little girls. But nowadays the maids are mercenary, for earthly blessings is all they seem to care. They go down on their knees and ask the angels please to hearken to this modern maiden's prayer. Give me a lot of bows and lots of pretty clothes. Give me a peek and knees and feet for all the show. Give me a millionaire to fall in love with me. Take me to Rexham, pay the collectors, one of those purely platonic protectors. Give me a limousine and diamonds like a queen. Give me most anything else you have to spare. Give me the boy that I am after. Let me retain my girlish laughter. That is the 20th century maiden's prayer. And don't you know, last week I went out to a suffragette meeting and I spoke for the suffragettes. I said, give us the chance to vote. Let the women vote. Send us to the polls. Why don't you send us to the polls? And a fresh man in the audience yelled out, yes, send them to the polls, to the North and South Poles. Give me a chance to vote and get some fellows dope. Give me the right to search my husband's pants and coat. Give me a gown with lines, one must show them at times. If I display much, be optimistic. Give me a man with an eye that's artistic. Give me a bathing suit so folks can say I'm cute. Don't let the water even touch my hair. And if my marriage proves to be phony, give me lots of alimony. That is the 20th century maiden's prayer. En esta plegaria se supone que la soltera moderna pues le pide a Dios un marido millonario, entre otras muchas cosas. Esas son las letras satíricas de The Modern Maiden's Prayer, nuestra grabación histórica de hoy, compuesta por James F. Hanley, en el caso de la música, y Ballard MacDonald, quien se encargó de las letras. El intérprete era Eddie Cantor, quien registró esta canción en 1917. Cantor fue una figura importante del entretenimiento en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, Actuó en Broadway y también en la televisión, la radio, etcétera. Y por supuesto, tuvo una carrera como cantante que nos ha dejado grabaciones históricas como esta que acabamos de escuchar de 1917. Bueno, pues surge de nuevo la palabra Maiden en el siguiente tema. La grabación histórica significaba soltera o señorita. Aquí tenemos Maiden Voyage, que es, según tengo entendido, el primer viaje después de que se inaugura una embarcación. Y Maiden Voyage es, por supuesto, el título de una pieza clásica de jazz compuesta por Herbie Hancock. Vamos a escuchar una versión de Maiden Voyage que pertenece al disco Jazz Night. Se recogen aquí grabaciones de estándares del jazz en el Lados Club de Serbia. Thank you. cada disco de jazz que aparece publicado con licencia Creative Commons es un pequeño o un gran acontecimiento. En este caso tenemos el álbum Jazz Night, Noche de Jazz, una colección de grabaciones realizadas en el Lados Club de la ciudad de Subotica en Serbia. Y es una lástima porque no hemos encontrado en ningún sitio los créditos de estas grabaciones. Desconocemos incluso el nombre de los intérpretes. Pero bueno, ahí estaba esta interpretación del tema Maiden Voyage de Herbie Hancock, incluido en el álbum Jazz Night, que te puedes descargar desde el archivo de la música libre. Y no hace falta que diga que Maiden Voyage es una de las piezas emblemáticas del repertorio de Hancock, incluso ha trascendido los límites del jazz y la banda Fish solía versionar también esta composición en sus conciertos. Bueno, pues ahora vamos a escuchar algo de ambient con el tema Baby Beach, A Day With You, del artista venezolano A Yellow Line. Yellow Line, una línea amarilla, ese es el seudónimo del artista venezolano David Cardona. Hemos escuchado su tema Baby Beach, A Day With You, incluido en el EP homónimo de A Yellow Line, que puedes encontrar en su página de Bandcamp. Y ahora damos paso a un experimento con la voz humana que intenta explorar el arte del aburrimiento. Sí, sí, haciendo del aburrimiento algo positivo. The Art of Boredom. En la primera serie de estas grabaciones encontramos el siguiente tema: If Not Now, When, parte segunda. Well, yes, what? don't know why. Well, yes. If not now, but if not now, why? Well, yes. If not now, if not now, when? Well, yes. If not now, if not now, then why? Well, yes. What? If not now. Well, yes. Aquí teníamos la segunda parte de If Not Now, When. Si no es ahora, ¿cuándo? El título son las únicas letras pronunciadas a lo largo de este tema. Hacía tiempo que no poníamos música del sello alemán Headphonica. En este caso hemos recurrido a su línea de grabaciones en directo para poner esta pieza del álbum The Art of Boredom, primera parte. Es una grabación en la emisora alemana Bauhaus FM y el autor de esta música es Tommy Neuwirth, quien llevó a cabo una maratoniana sesión de 4 horas de improvisación vocal en directo. Luego el disco correspondiente dura 3 horas y 23 minutos más o menos, reflejando ese pues exhaustivo experimento. Y al principio de cada hora pues se presentaba un lema que daba forma a las improvisaciones vocales, en este caso este de If Not Now, When. Un experimento desde luego que interesante y curioso, aunque desde luego resulta bastante complicado escuchar el disco completo de un tirón. Este es quizás el momento más accesible del álbum y por eso lo hemos seleccionado para la edición de hoy de Intangible 23. Y ahora nos quedamos con una breve pieza de Aborigen. Se titula simplemente con el número 9. Thank you. Aborigen es un artista gallego, en concreto de Vigo, que nos presentó en su día nuestra colaboradora habitual Ana Barbudo. Así conocimos esta música que de vez en cuando se decanta por los sonidos de la guitarra acústica y en otras ocasiones intercala algo de electrónica, pero siempre desde una perspectiva que podríamos tachar de primitivista en el buen sentido de la palabra. Y llegamos de esta manera a la segunda sección fija de los martes en Intangible 23. Ya sabes muy bien que eso significa que se acerca el momento bizarro. El Dr. Phibbs es el autor de la sintonía de la sección más estrambótica de Intangible 23, con esta reinterpretación de la música de Psicosis compuesta por Bernard Herrmann. Hoy nuestro momento bizarro se dirige hacia la vertiente de la electrónica cacharrera o graciosa. Tenemos al Monroeville Music Center con el tema AOO2. Pues este era un tema con un sonido funky, pero el matiz bizarro lo aporta ese instrumento electrónico, ¿no? Se titulaba AOO2A002 y aparece en el EP Producto Genérico, Generic Product, del Monroeville Music Center. El Centro Musical de Monroeville. Este es un proyecto musical de Calgary, en Canadá, un tanto rodeado por el misterio, tenemos que decir. Y bueno, dejamos atrás entonces ya el momento bizarro de hoy y estamos en los últimos minutos de esta edición del martes de Intangible 23. Vamos con otro tema que tiene una serie de números por título 061 de Tone Color. Thank you. Hemos cometido un pequeño fallo, este no era el tema 061 de Tom Color, sino Brotherhood, hermandad, de otro artista que se llama B-Trap, también conocido como Flo el Dot. Lleva haciendo música en Berlín desde hace bastante tiempo. En 1999 empezó este proyecto B-Trap, que concebía como una faceta más introvertida de su sonido respecto a otro seudónimo suyo, F Master F, que dedica a la música de baile. Brotherhood forma parte del álbum Clockwork Millennium, el lanzamiento número 265 del sello portugués experimental Test Tube. Y entonces hemos escuchado en realidad solo los primeros 6 minutos y pico de Brotherhood, pero este tema dura casi 15 minutos en total, al igual que las otras piezas del disco. La idea era coger el sonido de un reloj, convertir eso en la base rítmica de cada uno de los temas y después ir añadiendo otros elementos. En este tema Brotherhood pues encontramos ese mantra, ¿no? Brother and sister, sister and brother, hermano y hermana, hermana y hermano. Ese sería el mantra que repite hasta la saciedad B-Trap en este tema. Y ahora sí, vamos con Tom Color y su composición 061. Thank you. aquí termina por hoy nuestro viaje por las diferentes variedades sonoras del NetAudio. Hemos escuchado por último el tema 061 de Tom Color. Es uno de los incluidos en el recopilatorio con el que inauguraba su catálogo el nuevo sello Assembly Field. Y ya toca despedirnos. Nos puedes seguir a través de Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Nuestra dirección de correo electrónico es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. Y también nos puedes encontrar en Facebook o en el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.